La Biblia presenta, entrando ya en el mensaje, al ser humano como una vasija, como un recipiente. La Biblia ubica al hombre en su estado natural como vacío y se va llenando de acuerdo al entorno cultural, geográfico, de acuerdo al entorno familiar, de acuerdo a las circunstancias, sean estas sociales, religiosas, económicas, todo lo que hay en el entorno influye. Y entonces el niño empieza un proceso de aprendizaje del idioma, de las costumbres, de la cultura, de acuerdo a lo que lo vaya circundando, y de ahí se va llenando, bendito el nombre de Jesús. Los conceptos, las ideas, los valores o antivalores que ese niño observe, de eso va llenando su mente, va creciendo y esa vasija se va llenando de una manera gradual. Luego entra en el proceso de enseñanza, si la hay. Empieza el proceso de intelectual a desarrollarse, empiezan a influir en él los profesores que le transmiten, los niños con quienes convive, y luego ese joven va avanzando en su proceso, esa muchacha también, y ahí, en ese ámbito va llenándose de acuerdo a todo el entorno que lo circunde, repito. Si uno tiene la bendición de llegar a una iglesia, si uno, en mi caso, hace 36 años conocí a Jesús, ya estaba bastante, mi vasija bastante llena. Afortunadamente no estaba rebosante todavía, estaba en esa etapa juvenil, cuando uno se llena de espejismos, de ilusiones, y entonces el entorno cultural mío fue muy, muy limitado. Mi familia, yo soy campesino, ese ambiente me proporcionó alguna estabilidad emocional. Me crié con papá y mamá, mi entorno primario fueron mis hermanos y hermanas. Entonces mi mundo fue pequeño, vi respeto, vi sinceridad, me levanté en un ámbito de dignidad. Mi padre nunca maltrató a mi mamá nunca fue infiel a mi padre. Me crié pues en un medio que me propició los valores que todavía profeso. Luego llegó el Evangelio de Jesucristo y entonces empezó a acelerarse el proceso. Empecé a tener acceso a la palabra, empecé a tener comunión con el pueblo de Dios. Empecé entonces a continuar llenándome ya de la bendición, de la palabra, de la presencia, del compañerismo. ¿Cuánto dan gloria al nombre del Señor? Luego en 1980, siendo aún muy joven, ingreso al ministerio por llamamiento divino, y entonces ahora mi entorno es el pastorado, es la Biblia, la teología, la doctrina, y continúo en ese proceso. Luego formo un hogar con una mujer que también comparte estos mismos principios. Entonces mi vida, hermano mío, se ha ido llenando de favores, de misericordias, de la bondad y de la gracia divina, como la mayoría de nosotros aquí. A su nombre sea la gloria. ¿Cuántos alaban el nombre del Señor? No han tenido igual suerte muchas vidas que han sido levantadas desde niños en un hogar disfuncional, en una familia sin valores ni principios. Muchos muchachos han tenido que escuchar vulgaridades e indecencias, maltrato, ha habido entre ellos violencia intrafamiliar. Luego llega la etapa juvenil y entran a un ambiente de hostilidad, algunos rodeados de un total antagonismo hacia Dios. Entonces esos muchachos van creciendo en otro ámbito, llegan a la edad juvenil, luego a la adultez. Finalmente forman un hogar, si es que no tienen algún concepto, pero igual, sin ese recurso espiritual, sin esa ayuda divina, su hogar a algunos se les ha desbaratado, se ha acabado, y entonces empiezan por la vida dando tumbos, llenándose de decepciones, de amarguras. Es ahí donde se cultiva la delincuencia, la drogadicción, el vicio, y es entonces cuando Jesucristo el Señor quiere tomar esas vidas. A muchos los ha reconstruido, les ha quitado toda su suciedad y les ha vertido su bendición, y es por eso que esta noche de nuevo les quiero hablar de este Dios todopoderoso. ¿Cuánto dan gloria a su nombre? Que llama a Jeremías, lo envía a la casa del alfarero para darle una lección objetiva. El profeta desciende y en el momento en que lo hace, el alfarero, que es una profesión muy antigua, la alfarería es de las industrias más antiquísimas. Antes de existir vasijas de metal o de porcelana, el barro fue la materia prima inicial y allí se desarrolló esa industria. Y primero eran vasijas para los utensilios de cocina, luego para adornos y así sucesivamente. Aún prevalecen en algunas culturas. En Colombia inclusive hay una ciudad donde la alfarería es la industria que predomina en esa comarca. Yo estuve una vez en un taller de esos y entendí entonces a Jeremías. Cuando Jeremías hace presencia allí por mandato divino, el alfarero está trabajando sobre la rueda. Consistía en una mesa circular con un eje central y abajo había un pequeño engranaje y hay un par de pedales que impulsan, es como una cimbra que va impulsando al darle a esa rueda dentada una velocidad y empiezan a darle impulso hasta que eso toma bastante vuelo y sobre eso entonces colocan el barro y empieza el proceso, bendito el nombre del Señor. Hoy lo hacen con motores eléctricos, ya no se requiere tanto esfuerzo físico, pero el barro igual sigue siendo el mismo. No todo barro sirve, hay barro que no es apto para la alfarería, tiene que tener cierta característica, tiene que ser maleable, dejarse mezclar. El alfarero es una persona experta que humedece el barro de una manera proporcional, no puede ponerle muchísima agua porque entonces se aplasta en la masa, si le pone muy poca entonces no se deja moldear, ellos saben de eso, bendito el nombre de Jesús. Entonces cuando él llega, el alfarero está en ese trabajo, está terminando su pieza y luego el alfarero va deteniendo lentamente la mesa que hay en torno. Cuando se detiene, toma la vasija con precaución, la pone al secado. Hay un lugar donde ubica las vasijas luego que la humedad desaparece y se endurece un poco. Entonces lo trasladan a un horno donde someten el barro a altísimas temperaturas. Me enteré que tienen que ser más de 1000 grados centígrados. Es altísimo. El color rojizo que adquiere la vasija no es el original. El original es oscuro como la tierra. Ese color rojizo que las vasijas de barro adquieren se debe a la altísima temperatura que es sometida. Es eso lo que le da la consistencia. Cuando la vasija sale de allí después de varios días en ese proceso, es que suena como el cristal, está clara, pero lo que hizo eso, ese sonido claro como el vidrio, es el calor tan altísimo que es sometido. ¿Cuántos alaban el nombre del Señor? La lección para Jeremías entonces consiste en que él ve que el alfarero lleva su pieza al secado, pero algo pasó en ese momento. La Biblia dice aquí en Jeremías que la vasija se echó a perder. Tal vez se tropezó el alfarero, algo pasó, lo cierto es que esa vasija inicial se dañó, se desbarató, cayeron los pedazos al piso y Jeremías observa qué va a hacer el alfarero y ante su sorpresa, él ve que el alfarero no se molesta, no se amarga. Él recoge otra vez los residuos, los vuelve a la mesa. ¿O cuántos alaban el nombre del Señor? Toma de nuevo el agua, humedece el barro, lo amasa otra vez, le da consistencia y luego acomoda aquella bola de barro sobre esa mesa y empieza a impulsar de nuevo el torno, la mesa aquella, y empieza un movimiento lento que se va incrementando hasta que la mesa empieza a coger velocidad y empieza de nuevo el alfarero a repetir el proceso. ¿Cuánto dan gloria al nombre del Señor? Ya no hace una vasija inicial como la otra. Jeremías observa, pastores, que esta vasija de ahora es mejor que la anterior. ¡Oh, gloria al nombre del Señor! Las expertas manos de este hombre empiezan a darle la figura a esa vasija y Jeremías, que ya había visto la primera, está pensando si repite la misma, pero él observa que no es la misma, es otra. ¡Oh, cuánto dan gloria al nombre del Señor! Y dice que es mejor. Luego que termina, con mucho cuidado la pone al secado. Y cuando él termina este proceso, viene palabra de Jehová a Jeremías y le dice: así yo voy a hacer con el pueblo de Israel. Esa vasija original que se echó a perder, esa vasija que se dañó en su etapa inicial, será de nuevo reconstruida. Oh, gloria al nombre del Señor, para gloria y alabanza de Dios. ¿Cuánto damos gloria al Cristo maravilloso en esta noche? Aquí estamos. Una cantidad de vasijas reconstruidas. Yo me eché a perder originalmente. La vasija inicial que Dios quiso hacer de mí, lamentablemente por las circunstancias pecaminosas de todo ser humano, se echó a perder. Fue el 13 de diciembre de 1976, un lunes a las 5:30 de la tarde, en una selva del Piedemonte Llanero Araucano, cerca de la frontera con Venezuela, donde yo volví a caer en las manos del divino alfarero. Oh, bendito y alabo el nombre del Señor. cada uno de estos hombres y de ustedes, mujeres que han sido hechos de nuevo, ¿saben en qué momento ese proceso se inició y por qué hoy usted está en esta convención dando gloria, alabanza y adoración? Esos labios que antes pronunciaban indecencias y vulgaridades, ese cuerpo que antes usted usaba de pronto para el pecado, ahora lo usa y presta esos miembros para la gloria y alabanza de nuestro amado Dios en esta hora. Démosle un aplauso de gratitud al Señor ahora. ¡Aleluya! ¡Aleluya! Bendito el nombre de Jesús. La Biblia habla de instrumentos para honra y otros para deshonra. Habla la Escritura de muchas vasijas, unas medio llenas, otras vacías. Por ejemplo, la Biblia habla de un tiempo cuando una mujer viuda quedó con una deuda grande, puesto que su esposo murió prematuramente. Los acreedores no perdonaron la deuda, fueron a buscar a la mujer para cobrarse, y como no había recursos, vieron dos hijos jovencitos y se los iban a llevar para con su trabajo pagarse la deuda que había dejado el difunto. Entonces esta mujer busca al profeta de Dios y le pone la inquietud, le transmite aquello, y el profeta le pregunta, Eliseo le dice, ¿qué tienes en tu casa? Y ella dice, lo que yo tengo allí no es más que un poco de aceite y un poco de harina. Él le dice, eso es suficiente. Empieza a buscar vasijas en tu entorno, allí en la vecindad, vasijas vacías, no pocas. Y esta mujer entonces llama a sus hijos y les dice, el profeta ha dicho que busquemos vasijas. Y empieza uno por este lado y otro por este lado de la cuadra, y empiezan a buscar y a traer vasijas vacías, y se va llenando la casa de esos recipientes. Eso está en Reyes, esa historia que ustedes la conocen. Y luego esta mujer toma el aceite y empieza con ese aceite Dios a multiplicar el contenido de ese aceite y a llenar vasijas y vasijas. Y esta mujer se entusiasma porque no cesa el chorro de aceite, se vierte en una, llega hasta el nivel, luego trae la otra. Los muchachos se entusiasman y se forman aquella casa. Óigame, viene una bendición, una multiplicación, un milagro, hasta que todas esas vasijas se llenaron. De pronto la madre dice, tráigame otra. Ella tiene arriba la vasija llena. Alabanzas al nombre del Señor para llenar otra. Porque cuando hay llenura, otros se pueden llenar. Cuando usted está saturado del aceite del Dios de la gloria, cuando usted tiene este conocimiento, usted puede bendecir a vasijas vacías, que tantas hay. Usted, hermano y hermana que me oye, no es una vasija vacía. Si lo es en esta noche, el Dios del cielo quiere saturarte para que viertas la bendición de Dios sobre otras vidas, sobre otras vasijas que urgen de estar llenas, porque están llenas, pero no de Dios. Oh, cuánto damos gloria al nombre del Señor. Vasijas que fueron de mucha bendición. Yo quiero en esta noche enfatizar que en el libro de Daniel hay una experiencia que yo quiero ir con ustedes a ella, porque el tiempo, les dije, hay que aprovecharlo bien. Capítulo 5 del libro de Daniel, vayan conmigo hasta allá. Y yo quiero ilustrarles de una manera, ya casi en mi etapa final, porque no voy a demorarme mucho, repito. El capítulo 5 del libro de Daniel habla de una historia bastante particular y muy conocida en medio nuestro. Volvamos a ella, por favor, en esta noche. Alabanzas al nombre del Señor. Para hacer un poco el trasfondo histórico, les digo que aquí se habla de un episodio que tuvo lugar cuando Nabucodonosor, aquel impío y pagano rey babilónico, invadió a Israel, a Judá, y llevó consigo cautivos una cantidad, especialmente de juventud de Judea, de Judá, los llevó a Babilonia. La Biblia dice que además de llevarse la gente, también saquearon el templo. Se llevaron muchas cosas preciosas y entre ellas una cantidad de utensilios o vasijas que eran utilizadas para el servicio del culto. Eran vasijas, óigame bien, construidas, diseñadas por mandato divino, y que tenían como fin servir, óigame bien, de instrumentos. Servir de, era el inmobiliario del templo. Servían para ofrecer los sacerdotes los sacrificios, pero también esas vasijas eran, amados míos, parte del ritual. Bendito el nombre de Jesús. ¿Cuánto damos gloria al nombre del Señor? Nabucodonosor las trae a Babilonia, las guardan en un lugar, en una cámara, por allí las tuvo. Luego muere el Nabucodonosor y lo asume y lo reemplaza Belsasar, su hijo. Escuchen esta historia. Escúchenme, hijo que me oyen. nunca imite el pecado de sus padres. Por malo que haya sido su papá o su mamá, nunca usted haga igual o peor que ellos. Pasa el tiempo, Belsasar se ubica, Belsasar es el típico rey inmoral, mujeriego, borrachín. Es de aquellos gobernantes impíos que utilizan el poder para su propio malestar, llamémoslo así. Y este hombre, en una de sus orgías y borracheras, teniendo un poco de mujeres allí con los príncipes y la demás corte, todos en una corte pagana, idólatra, pecadora, sucia. Es triste cuando, óigame, los pueblos tenemos que someternos a gobernantes impíos, borrachines, desordenados moralmente, porque eso, además de afectar al gobernante como tal, se transmite el pésimo ejemplo al pueblo que gobiernan. Si algún hombre me está oyendo que tiene alguna responsabilidad de tipo social o política, le quiero decir a través de este medio que usted tiene una gran responsabilidad en ese ámbito. Que gobernar no es tan sencillo, que dirigir no es tan fácil como se cree. Si usted alguna vez es ubicado en un puesto de liderazgo, bien sea cristiano o secular, bien sea social, en cualquier ámbito político, usted tiene la obligación de ser un ejemplo a quienes gobierna. No es nada más dar órdenes, es con la conducta, con el comportamiento, indicarle al pueblo un camino recto. Desgraciadamente no es así hoy. No ha sido tampoco. El poder corrompe a los humanos, los daña. Les faculta, les da los recursos y los medios para pervertirse. Y Belsasar hizo eso. En un momento de fiesta pagana, en un momento de orgía, de borrachera con un poco de mujerzuelas allí, este hombre tuvo una pérfida idea. Y fue que, además de los vasos que habían traído, escuchen esto, permítanme ilustrarlo. Ellos llenaron de vino los vasos de ellos. Pero luego este hombre tiene una maldad en su corazón, y es que manda a un súbdito, manda a alguien a que traiga los vasos de la casa del templo de Dios. ¡Ay, santo! ¿Cuántos alaban el nombre del Señor? Óigame, por más que sea, nunca profane usted. Amigos que me oyen, Dios es celoso de su causa. Escuchen lo que pasó según Daniel capítulo 5. Oh, gloria al nombre del Señor. A su nombre, gloria. Dice el versículo aquí, hermanos míos, en el capítulo 23. Versículo 23, quiero decir, habla aquí de lo que le dijo Daniel. Estando en esa borrachera, miren a quién les voy a leer, alabanzas al nombre del Señor. En el versículo 23, sino que contra el Señor del cielo te has ensoberbecido e hiciste traer delante de ti los vasos de tu casa, y tú y tus grandes, tus mujeres y tus concubinas bebiste vino en ellos. Además de esto, diste alabanza a dioses de plata y de oro, de bronce, de hierro, de madera y de piedra, que ni ven, ni oyen, ni saben, y al Dios en cuya mano está tu vida y cuyos son todos tus caminos, nunca honraste. Imaginémonos la escena. Van los súbditos de Belsasar, traen los vasos, empiezan otros a vertir dentro de ellos toda la bebida embriagante, todo el alcohol que allí había. Empiezan las mujeres de vida inmoral a acercar a sus labios lujuriosos, tal vez con pinturas, todo aquello, y empiezan a tomar allí. Los otros también, tal vez levantan las copas, las chocan unos con otros, y es en ese momento el Dios del cielo se molestó y se airó. Dice la palabra que en ese mismo momento apareció en lo encalado de la pared, en la parte más visible del escenario, una mano sin brazo, sin antebrazo y menos sin cuerpo, a escribir unos caracteres allí. Y eso produjo un pánico espantoso en el rey y en todo el resto. Dice la Biblia que el rey palideció y enmudeció, porque es que no es normal. Es normal que se vea una mano y un cuerpo que escribe, pero no es normal una mano sin lo demás escribiendo. Era la sentencia divina contra ese pérfido rey. Había provocado al Dios de la gloria. Había profanado lo que a Dios le agrada. Alabanzas al nombre del Señor. Hombres que me oyen, es bueno que usted respete las cosas de Dios. Así sea una persona anticristiana y crea que esto es cuento nuestro, yo le quiero decir, hay un Dios que es celoso de su causa. Bendito su nombre. Levante su mano y dé gloria a Dios en esta noche. En medio de aquel pánico, el rey manda a traer los magos a adivinos, toda esa gente que tenía en su corte, y todos los que leían el escrito, ninguno lo interpretaba, hasta que alguien le dijo: traigan a Daniel, porque Daniel conocía el escrito de Dios, porque el escrito de Dios no lo puede interpretar cualquiera. ¿Con qué autoridad moral un borracho, un brujo, un tengua, una persona pecadora va a pretender interpretar lo que el Dios del cielo escribe? Es por eso que este santo libro está vetado para muchos, porque su pecado, su suciedad, su abandono y su inmoralidad en el caso de Dios, ellos no, óigame bien, no pueden interpretar correctamente la escritura. Daniel entra en escena, se le ofrecen prebendas y todo, él la rechaza, y cuando él mira en la parte alta, le dice: Belsasar, escúchame esto, y le da un discurso, bendito el nombre de Jesús. Entre otras cosas le dice: tu padre Nabucodonosor hizo esto y esto y esto, se ensoberbeció contra Dios y Dios lo castigó y lo mandó al campo y comió hierba como las bestias y estuvo en esa etapa 7 años. Y tú, su hijo Belsasar, nunca quisiste aprender la lección de tu padre sabiendo todo esto. Eso está aquí. Alabanzas al nombre de Jesús. Juventud que me escucha en esta noche, óigame, jóvenes. Si usted sabe que a su papá o a su mamá o algún familiar cercano o lejano, algún amigo le ha pasado algo por haber sido desobediente a Dios, por haber rechazado a Dios y haber sido pecador, no arrepentido en su presencia, por favor, no cometa el mismo pecado ni la misma irregularidad. Eso lo permite Dios ver para que nosotros nos abstengamos de actuar como ellos. Hay lecciones que le pasan a usted como persona, pero hay otras que le pasan a otros y que nos permite Dios verlo para que nosotros no incurramos en la misma situación. Usted tal vez conoce de pastores que se han descarriado, hombres que han traicionado a Dios, a su obra. Y Dios nos permite oír y conocer de eso para que nosotros no hagamos tal cosa. Bendito y alabado el nombre del Señor. Usted conoce de familias fragmentadas. Usted sabe de pecados de adulterio y de inmoralidad que han arruinado vidas y ministerio. Cuando usted escucha, Dios se lo permite para que usted no vaya a caer allí. Lo cierto es que cuando Daniel le dice eso, a causa de tu pecado, a causa de la profanación, luego haces esta fiesta y en vez de temerle a Dios y honrarlo, mandas traer las vasijas y las tienes en esa mesa, y es por eso que el Dios del cielo ha decretado tu sentencia. Y escucha lo que viene ahora, le dijo Daniel, porque ese letrero allí dice: Mene, Mene, Tekel, Uparsim. Es en el lenguaje original que fue escrito, pero Dios le dio la interpretación a Daniel y decía: óyeme, pesado has sido en balanza y fuiste hallado falto. Dios puso tu vida en balanza y encontró que no hay peso, que no hay consistencia en tu conducta, que tu proceder es pecaminoso. Delante de Dios puede que ante los hombres te vean con cierta altura, pero ante Dios no tienes peso. Fuiste hallado falto, fuiste hallado menos, alabado el nombre del Señor. Pero también dice la sentencia que tu reino ha sido traspasado a los medos y los persas. La Biblia dice que aquella noche, mientras estaba en la borrachera aquella, ese imperio medo-persa estaba invadiendo Babilonia. Y aquella misma noche murió Belsasar, murió su súbdito, murió toda esa gente, hermanos míos. Y Dios le quitó el reino porque había profanado, entre otras cosas y muchos pecados más, lo santo, lo sagrado del Dios del cielo. Oh, levante su mano y dele gloria a Jesús. No se sabe cuánto tiempo las vasijas duraron en esa condición. Manchadas, sucias. Los medo-persas tomaron el imperio. Tal vez hubo allí un desorden, no sé qué. Pero lo cierto es que hubo una tragedia muy espantosa. Y entonces los vasos son retirados de allí. Tal vez los tiraron por allá en un lugar no sé dónde. Y unos años después, este mismo rey medo-persa, el que había asumido, tuvo una feliz idea. Bendito el nombre del Señor. ¿Cuántos alaban el nombre de Jesús? Permítame leérselas en el libro de Esdras, capítulo 1, versículo 7. Esdras, vayan conmigo rápido porque estamos terminando ya casi. Alabe al Señor en esta noche. Esdras, capítulo 1. Oh, gloria al nombre del Señor. Aquí está el Señor en esta noche. Versículo 7. El rey Ciro sacó los utensilios de la casa de Jehová que Nabucodonosor había sacado de Jerusalén. Y yo añadiría, y que Belsasar profanó. Versículo 7, 1:7 de Esdras. y los había puesto en la casa de sus dioses. O sea, los trasladaron de lugar y los pusieron donde nunca debían estar, en la casa de sus dioses. Versículo 8. Lo sacó pues Ciro, rey de Persia, por mano de Mitrídates, tesorero, el cual los dio por cuenta a Sesbasar, príncipe de Judá. Y esta es la cuenta de ellos. Miren cuántos utensilios había: 30 tazones de oro, 1000 tazones de plata, 29 cuchillos, 30 tazas de oro, otras 410 tazas de plata y otros 1000 utensilios. Todos los utensilios de oro y de plata eran 5400. Todos los hizo llevarse el bazar con los que subieron del cautiverio de Babilonia. ¿A dónde los hizo llevar? A Jerusalén, donde tenían que estar. ¿Cuánto damos gloria y alabanza al nombre del Señor? Este rey Ciro tuvo un sentir diferente. Este hombre encontró que esos utensilios, vasos, copas, cuchillos, una cantidad de ellos, tenían otro uso, debían tenerlo. Él intuyó que eso no debía estar en templos paganos. No tenían por qué estar rindiendo culto a otros dioses. Designó una comisión, buscaron los vasos y los trajeron de nuevo al lugar original donde debían estar, que era en la casa de Dios en Jerusalén. Gloria y alabanza al nombre del Señor. Escuchen la parte final, lo que se hizo con estos instrumentos. Capítulo 5, versículo 15. Alabe al Señor en esta hermosa noche. A su nombre sea la gloria. Versículo 15, ¿lo tienen por allí? Esdras 5:15. Y le dijo a este gobernador: toma estos utensilios y ve y llévalos al templo que está en Jerusalén. Llévelos al templo. Miren que no los mandaron para un museo, tampoco para una casa cultural ni para otro medio, sino que debían ir a Jerusalén. Alabanzas al Señor. Al templo que está en Jerusalén, y sea reedificada la casa de Dios en su lugar. O sea, vuelvan las vasijas a su original oficio, a su propósito inicial. Las vasijas deben volver allí. Oh, gloria al nombre de Jesús para siempre. Escuchen esto, porque en esta noche aquí hay vasijas que a semejanza de aquellas fueron profanadas. Alabanzas al nombre del Señor. Vasijas que Dios levantó para la gloria de su nombre. Me están viendo y oyendo, hombres y mujeres. Estoy seguro que así es, porque esta obra ya va a tener 50 años. Y en todo este proceso, Dios nos ha dado miles y miles y miles de vasijas en muchos lugares de la tierra. Entre ellos mucha vasija juvenil, mucha niña que se levantó en una iglesia, mucho joven que creció en un hogar cristiano, otros que aprendieron alabanza y adoración, otros que fueron maestros dominicales, otros que fueron instrumentos para cantar y adorar al Dios de la gloria, vidas por las cuales fluía la alabanza para la gloria del Señor, jóvenes que usaban el micrófono y el megáfono para predicar esta palabra. Yo he conocido muchachos que se levantaron, hermanos míos, en mi época, y fueron de bendición, y yo me sentaba a oírlos con alegría. Eran vasijas llenas, saturadas de la bendición del cielo. Pero algo pasó en ellos. En un momento de descuido, el contenido se fue vertiendo y se terminó. Y finalmente empezaron a llenarse de otras cosas. Llegó la pornografía, llegó la suciedad, llegó la internet, la televisión por cable, llegó una cantidad de circunstancias sociales, una podredumbre moral. Óigame, llegó este deterioro social que hoy nos azota, y llegó todo aquello, y esa avalancha de inmundicia llegó contra esa vasija, y ese muchacho, esa muchacha empezó a llenarse, fue de otras cosas negativas, fue desapareciendo el aceite, fue desapareciendo la unción de Dios de su vida, se fue perdiendo la gracia divina que una vez tuvieron, se fue deteriorando aquello, y en su lugar se fue llenando de suciedad. Oiga, y muchos de ellos hoy son cautivos del adulterio, de la fornicación, de la perversión. Pero en esta noche les quiero decir que cuando va llegando el tiempo del Dios de la gloria, así como aquellas vasijas de Belsasar fueron blasfemadas, fueron violentadas, fueron profanadas, luego llegó el proceso cuando los levitas de nuevo las tomaron. ¿Cuántos de ellos vieron esas vasijas? Óigame bien, las vieron de pronto manchadas, y alguno de ellos sentía dolor y angustia, y vio tal vez el pintalabio de las mujeres de la calle que los habían profanado, el residuo humo del alcohol que había en ella. Tal vez habían no sé qué más inmundicia. Ellos prepararon agua limpia, algún detergente, echaron allí la vasija, la lavaron, tomaron un paño blanco y limpio y empezaron a limpiar de nuevo la vasija. Luego la volvieron al templo y luego el sacerdote levita, el hombre, la mujer de Dios, empezó a tomar esa vasija, volvió a su lugar original. Aquella vasija volvió a ser el medio que Dios quería que fuera. Y en esta noche, hombre y mujer que me oyes aquí y allá donde está, tú que fuiste una vasija para la gloria, una vasija para la alabanza de Dios, hay un escenario que te espera. Hay un Dios que quiere volver a limpiar con su sangre preciosa esa vasija manchada. No te puedes ir de esta conversión vacío como viniste. Pon esa vasija hacia arriba. Esta es una conversión para llenarse, óigame bien, de la limpieza, de la santidad, del aceite. Esta es una conversión donde Dios quiere volver a llenar esa vasija tuya, esa vasija que antes fue para su gloria. Oh, descarriado que me oyes en esta noche, hombre y mujer que me escucha donde estés ahora, levántate de ese lugar donde te encuentras ahora en este momento y acércate al Dios de la gloria. Sé sincero con Dios, reconoce que le has faltado, que la vasija que antes era ya no eres, que la vasija que Dios levantó para su gloria se echó a perder en su mano, pero que ha venido a este evento para llenarte de nuevo, que ha venido para que Dios te reconstruya, oh, para que Dios use tu vida para su gloria. ¡Ay, vasaya! ¡Ay, relajante! Aquí está el Señor de gloria de esta hora. Aquí está su presencia, su gracia y su ayuda. Aquí está la limpieza espiritual que Dios quiere brindarte a través de su sangre preciosa. Aquí está el Dios de la gloria. Oh, camina, corre hacia las manos del alfarero antes que se destruya del todo. Joven que me oyes en esta noche, señorita que me escuchas ahora, antes que la maldad te arruine, antes que el pecado estropee toda esa vasija, antes que te llenes hasta arriba. Ay, Saba, que ya hay. Ay, reverendo Macay Saba. Aquí está el Señor de gloria esta noche. Aquí está pasando la vasija. Empieza a clamar ahora. Empieza a pedirle perdón a Dios por esa suciedad que ha llenado tu vasija, tu mente, por esa inmundicia que fue profanando tu vasija, o por esa mente pervertida que el enemigo ha querido traer. Levántate donde estás y clama a Él ahora. Clama a Él misericordia. Jóvenes, juventud que me está oyendo, que están viniendo a este altar, mira la suciedad, la avalancha, esa vertiente de cochinada, de inmundicia que el enemigo ha levantado en contra de la iglesia para pervertirla, para acabarla. Pero esta noche vamos a clamar a Dios ahora, vamos a orar a Él en este momento, vamos a pedir ayuda y misericordia. ¡Oh, aleluya! Siga en las manos del alfarero esa vasija original echada a perder, de esos residuos, de ese pedazo que quedan, de ese resto que queda, oh, en esta noche, de esa parte que aún queda, Dios puede reconstruir una vasija para su gloria. Él puede volver a tomar esos labios para la alabanza de su nombre. Él puede volver a llenar esa mente de su gracia, pero para que sea de limpiarte de tu inmundicia o de la profanación de que fuiste víctima. En esta noche, iglesia, los que están allá en los bancos, los que están allá a través de la internet y de la radio, tú que me estás oyendo ahora, levanta un clamor en este momento de arrepentimiento. Saca de tu corazón la inmundicia, libérate de esas ataduras de suciedad y vuelve a Él, a Él, a Él, a Él. ¡Oh, aleluya! Al Dios de limpieza, de santidad y de pureza. ¡Oh, aleluya! ¡Oh, alabanzaya! Aquí está el Señor de gloria, aleluya. Oh, Él quiere volver. Esas vasijas manchadas tienen arreglo. Esas vasijas profanadas. Bendito, bendito, levanta un clamor a Él. Oh, que vuelva a fluir el aceite. Oh, que vuelvan a ser llenas, limpias. que vuelvan a ser purificadas las vasijas. Señor, en esta noche, mira estas vidas que han acercado a tu altar ahora. Mira estos hombres y mujeres, jóvenes y señoritas que han venido. Mira los que están allá, Señor, a través de Betel, a través de estas emisoras a las cuales usamos para bendecirlos a ellos. Señor, mira esas vasijas profanadas. Hoy mira aquellas originales que hubo. Mira que están los hombres y mujeres que un día, muchos de ellos fueron instrumentos de vida, de bendición. Fluías a través de ellos. La llenura era evidente. El aceite, ay, sí, bacaya. Ay, rebebebeisaba. El aceite fluía. La alabanza era espiritual. La predicación era santa y inspirada. Hoy ya no hay. Oh, Dios mío, no ha quedado nada en ese vaso, en esa copa. Oh, pero en esta noche, Señor, oye este pueblo que clama, oye estas vidas que oran, Señor, en esta hora, y vuelven a ti sus vasijas, abren hacia ti, Padre amado, exponen la vasija con su boca hacia arriba. Oh, llénalo, Señor, llena estas vidas, llena, vuelve la bendición, Bacayama. Oh, Aliba Saba, cuéntame, Bacay. Oh, aleluya. Mira los amigos que han venido. Mira, Padre, las almas que te necesitan. Joven señorita que me escuchas ahora, antes que te llenen más y más de suciedad, antes que esa vasija colapse por el contenido nocivo del pecado, antes que el diablo te vuelva una piltrafa y te destruya, antes que vierta más su veneno mortal, su pecado, su insuciedad, vuélvete a Él, entrega tu vida. Oh, vuélvete a Él ahora, pídele perdón por tu suciedad, por tu maldad. Dile a Él que tú quieres ser una vasija para su honra. Oh, que tú quieres alabarle y bendecirle. Él te llenará, Él te saturará de su gracia, Él llenará tu alma de su palabra cuando la lea, Él llenará tu vida de su gloria. Hoy serás vasija para honra, no para deshonra. Y Señor, en esta hora te ruego misericordia, gracia, y te pido que llenes más y más nuestras vidas de tu gloriosa presencia y bendición. Gloria a tu nombre, Señor. Gloria al nombre de Jesús. Esta noche, hermanos, aquí hay vidas, aquí hay jóvenes, aquí hay señoritas, hay damas y caballeros que necesitan, óigame bien, sacar de su santuario la inmundicia, que necesitan ser liberados de toda la suciedad, de toda la porquería, perdóneme usar un término un poco duro, que Satanás ha vertido en tu vaso. En esta noche, aquí hay vidas que reconocen esa necesidad y quieren que oremos por ellos. Si los hay, además de los que están aquí al frente, si los hay allá, Dios te llama, Dios te invita para venir. Joven señorita que me alcanzas a oír, yo quisiera terminar ya porque el tiempo ya es, pero no podemos sin antes orar por esos muchachos y muchachas que quieren en esta hora, esos jóvenes señoritas, esas damas y caballeros que quieren ahora ser instrumentos en las manos del Dios del cielo. En esta noche, si hay vidas en esa profunda necesidad, levanten la mano donde se encuentren, tanto aquí en el grupo que pasó al frente, como los que están allá. Si hay alguien, véngase rápido, corra hacia este lugar, véngase que el Señor quiere bendecirte. Hay vidas acercándose, no hay mucho espacio aquí al frente, pero aquí está el Señor para bendecirte y ayudarte. Yo quiero que quienes han levantado sus manos, amigos y amigas, por favor, en esta noche, allá viene otra hermana, otras vidas que se están viniendo, porque es que esta noche de bendición viene jóvenes, y siento inspiración para decirte a ti, joven, porque es a ustedes a quien el diablo los está atacando para arruinar, óyame bien, la vasija, para echarla a perder. Joven que me oyes, que te levantaste en un hogar cristiano, en una familia que te indoja, Dios, dentro de la vida que está pasando allá. Óigame la vida que me están oyendo ahora. Usted, el que Dios lo creó para su gloria, usted es responsable de que se está llenando, que te satura, que está hoy que me viene perdiendo en tu vida, en tu mente. En esta noche yo quiero orar por esta juventud que está pasando, pero también atrás hay muchos que no me están oyendo, lamentablemente, pero aquí hay vidas que me están escuchando. Y yo quiero en esta hora dejar al pastor Jovan para que haga esta oración por este pueblo, por estas vidas que quieren pedirle a Dios perdón por sus necesidades y quieren vertir de nuevo en la vasija para que Dios los llene de su presencia y de su gloria.